Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Como siempre, sean bienvenidos de nuevo a este su programa Elite Espacios. Y como lo hemos dicho, es el favorito de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros. Y pues saludos a Miami, a Nueva York, quien ya nos está escuchando por allá, una chica de nombre Helen, que nos ha mandado algunos mensajes. También España, Barcelona y Madrid, que también recibimos dos mensajes de allá esta semana. A Holanda, Argentina, una chica de nombre Rocío, que también nos escribió y que precisamente, casualmente, nos escribió hace como una semana, semana y media, nos dijo que cuando íbamos a invitar al arquitecto Sabetay Palachi, que le gusta escucharlo y que le encanta su voz. ¿Cómo estás, Sabetay? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Abraham? Buenas noches a todo el público. Pues es un gusto aquí estar una vez más platicando y charlando algunos temas de interés. Qué bueno. Pues bien, ya saben todos ustedes, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos, y nos pueden escuchar en la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, o igual, como les dije, en el 1670 de AM, todos los jueves de 10 a 11 de la noche. También pueden bajar la aplicación de TuneIn en sus smartphones, en sus tabletas, y pueden escucharnos desde ahí. Y pueden bajar ya todos nuestros podcasts desde iTunes o desde nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia, y contestamos todos sus mails que nos mandan a eliteespacios@gmail.com o a nuestro Twitter @eliteespacios. También por ahí después les vamos a repetir todas las redes sociales. Ok, antes de nuestro próximo comercial. Pues bien, ya estamos a un paso del puente del 15 de septiembre, 16 de septiembre. Sí, les voy a pedir un gran favor. Es un día que, a pesar de que todos queremos festejar, nos vamos de viaje, por ahí salimos. Les recuerdo, si toman, no manejen. El alcohol es el peor enemigo del volante. Además de que, pues ya por orden del gobierno, se va a extender el alcoholímetro desde ahorita, que ya está funcionando hoy jueves, hasta el 17 de septiembre. Y lo que están diciendo es que a lo mejor lo extienden toda la semana hasta terminar el otro domingo, no este domingo, sino el siguiente domingo. Pues ya está en dicho y esperemos, pues la verdad, que lo hagan, porque mal que bien, pues siguen ayudando a la gente, ¿no? Evitan que un poco de la gente tome. Pues bien, como cada semana, vamos a dar nuestra frase semanal, a ver qué les parece, a ver, Sabi, qué te parece esta frase que a mí se me hizo genial. Dice así: si quieres triunfar, no te quedes mirando la montaña, empieza a subir paso por paso hasta que llegues a la cumbre. Por supuesto, cualquier proyecto que tengas de vida, cualquier meta, hay que empezar a caminar. Esa me la dijo mi hijo justamente ayer. Fue lo que me estaba diciendo, me dijo: pa, después de que estaba cambiando de trabajo y esta situación, me dijo, es que para triunfar yo no me puedo quedar abajo, no me puedo quedar viendo lo que hay enfrente de mí. Si no empiezo a escalar, si no empiezo a dar paso por paso, ¿dónde voy a llegar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Ok? Si me quiero casar y quiero mantener a mi esposa, mantener una casa, llevar toda una buena vida, pues tengo que empezar a dar paso por paso. Y es más difícil empezar a correr que empezar a caminar. Definitivamente. Además, como dice el dicho, ¿no? De gotita en gotita se llena el vaso. Sí, es cierto. Es cierto. Muy buen dicho. Pues el día de hoy vamos a hablar de innovaciones arquitectónicas. Vamos a continuar con el tema porque no te avisé antes, pero estuvo aquí una arquitecta, la arquitecta Mónica Nocedal, hace como un mes. Correcto. Y estuvimos empezando a platicar de este tema. Obviamente es un tema tan amplio que pues a mucha gente sí les gustó y nos dijeron que por qué lo dejamos al aire, así que debemos de hacer por lo menos unos 3, 4, 5 programas de este tipo de con este tema, porque es un tema que les agradó mucho a la gente. Claro, sí, es un tema muy interesante. Okay. Hablar de innovación creo que es hablar de cambio. Así es. Y pues en realidad, para la parte del siglo XX, se nos ocurrió hablar del arquitecto Luis Barragán, quien fue un innovador en su tiempo, y además la Casa Barragán y todo fue la innovación más grande que se dio en México, con un cambio de arquitectura brutal. Así para es. Mucha gente. Y por eso se nos ocurrió poner al arquitecto Barragán en siglo XX, ¿no? A quien además reconocido en todo el mundo y muchas cosas, sí, premios. Ganando premio Pritzker, ¿no? Sí, premios impresionantes. Pues bien, orgullosamente mexicano, como muchas veces lo hemos dicho. Exactamente. Innovaciones arquitectónicas. Pues es un tema, como decimos, pues realmente muy amplio, porque la arquitectura, ¿desde cuándo se conoce o se reconoce a la arquitectura? ¿Tienes una idea? Muy difícil decirlo, ¿verdad? Es una pregunta muy, muy, muy difícil. Pues los primeros libros de arquitectura que aparentemente salieron como libros, porque no sé cuándo salió la imprenta y empezaron a distribuirse los libros, Vitruvio escribió 10 libros sobre arquitectura en el siglo 1 antes de Cristo. Wow. O sea que imagínate. No lo hubiera atinado a la respuesta, definitivamente. Pues sí. Y desde ahí se ha dado, en realmente él define la arquitectura como una ciencia que debe ir acompañada de mucha variedad de estudios y conocimientos por medios de los cuales juzga que todas las obras de las demás artes que tienen relación con ella. Y él dice que día con día, mes tras mes, salían innovaciones arquitectónicas. Claro. Pues tenemos 2000 años innovando. Claro. Mira, yo creo que, no sé si tocaron el tema, pero el primer tema que habría que tocar sería qué es la innovación, ¿no? O sea, la innovación pues es una capacidad, como su nombre lo dice, de innovar, de cambiar, de hacer nuevas cosas. Todo el movimiento que se genera económico y el crecimiento económico de los países es en base a la innovación. Claro. O sea, si no hubiera innovación, no habría crecimiento, porque pues la gente no compraría, la gente no consumiría. Entonces, hablar de innovación es hablar de nuevas ideas. Y no necesariamente ideas nuevas, muchas veces es implementar lo que ya existe. O sea, puede ser que ya exista una máquina o una computadora y lo único que estás haciendo es implementar nuevos servicios o nuevas técnicas o nuevos conocimientos para que pueda funcionar de una mejor manera y pueda haber, ser un servidor ideal para un consumidor o un usuario, ¿no? Claro, claro, eso es realmente lo que hemos dicho, o sea, innovar, la manera de lo que viene siendo la palabra innovar y su significado real, ¿no? Exacto. Pues sí, innovar es, para mi gusto también, es prosperar también, dar una tecnología nueva, o a lo mejor no es nueva, porque ya se ha aplicado o ya existe, pero la vamos a usar innovando, o sea, dándole una nueva forma de uso a lo mejor, porque desde cuándo a lo mejor se ha venido usando el acero. Claro. Pero desde cuándo lo empezamos a usar para estructuras. Mira, por así decirlo, ¿no? Hablando ya de lo que es una innovación de arquitectura, y eso es ser un apartado, como tú lo mencionaste hace ratito, o sea, no podríamos, tendríamos que hablar en varias sesiones el tema. Pero hablando, por ejemplo, de la arquitectura o hablando de la ingeniería civil, donde hay un cambio muy importante entre obras que se hacen, pues quizás de edificios de menor escala, me refiero a número de niveles, a edificios de mayor número de niveles, pues ya hay un cambio muy importante en la tecnología, ¿no? En la tecnología del acero, por ejemplo, o edificios donde ya se empiezan a hacer grandes cubiertas, lo cual anteriormente no se lograba con el concreto. Claro. Entonces, pues esa es una innovación muy importante, ¿no? Y así, y eso nos empieza a generar una nueva década, un nuevo siglo, donde ya empezamos a tener pues construcciones de otra índole, ¿no? Hablando de la sección macro, si habláramos de lo mínimo, pues podremos hablar desde una casa, quizás tu casa, ¿no? Donde vivías cuando eras chiquito, pues a lo mejor tenía, era perdón la palabra, era wow tener un sistema de radio que lo conectabas en la pared y lo prendías y tenías un sistema cuadrafónico ahí en tu cuarto, ¿no? Sí. Lo cual hoy ya es hasta ridículo, ¿no? Cosas, ¿no? Es hasta ridículo hoy en día, ¿no? Ridículo en el sentido por el avance que tenemos. Hoy, ahorita con un aparato chiquitito, micro, podemos tener la mejor música y de mejor calidad, ¿no? Claro, sí, ahorita me acordé de mucho. De, por ejemplo, mi padre tenía el famoso Galaxy, es enorme, el 500, y le puso su equipo de 8-track, que jamás se volvió a usar, se usó uno o dos años, y eso fue la innovación del momento, ¿no? Así es. Y luego llegó el cassette chiquito y todo lo demás. Pero tienes razón, o sea, en todas las obras y esto, la innovación, como tú dices, poníamos música ambiental y era cablear un mundo para ponerle bocinitas de 8 ohms o de 4 ohms, era lo que existía, y ahora ya pues existe todas las bocinas inalámbricas, Bluetooth y todo esto para poder crear un sonido ambiental impresionante en una casa donde tú decías, wow, eso era lo que yo tenía antes y ahora lo que tenemos hoy día. Sí, fíjate que chistoso porque hace un par de días platicaba con un cliente que le estoy haciendo una ampliación en una terraza de su departamento. Está haciendo una especie de así de roof garden precioso. Y me decía, quiero poner sonido. Entonces me dice, oye, pero va a ser un problema porque hay que empezar a ranurar y poner salidas y de contactos y del sonido. Le digo, ¿de qué me estás hablando? Necesitamos una sola salida nada más para conectar una bocina y lo demás ya por vía Wi-Fi se puede conectar, ¿no? Y funciona perfectamente. Entonces, te das cuenta, a veces no somos como conscientes, pero ahí te das cuenta del avance que vamos teniendo, no nada más de la innovación de la arquitectura, sino la innovación tecnológica, y la tecnológica afecta directamente hoy en día a la arquitectura, a la arquitectónica, a lo de ingeniería civil, ¿no? Claro, no nomás a la arquitectura, a todo. Claro. Porque si hablamos de medicina, también todas las innovaciones y todo lo que viene habiendo, ¿no? Así es. Todo esto, y como lo dices así, ahora, otra manera de decir innovación son los nuevos proyectos que para nosotros no los veíamos desde o nunca los vimos. Sí. Todos estos edificios que parecen, pues por así decirlo, cohetes espaciales o triángulos encontrados, pirámides diferentes. Entonces, podríamos hablar de lo que mencionaba hace un momento. Cuando tú partes de nuevas ideas, donde ya no hay nada que te limite. Anteriormente, pues, tú te puedes acordar, la arquitectura racional, por ejemplo, del siglo XX, ¿sí? Toda la época moderna, pues era muy racional, era una arquitectura muy definida, pero de pronto se perdió y hoy en día se vale todo. Entonces, cuando se vale todo y donde ya surgen nuevas ideas, se pueden hacer esas implementaciones. Entonces, como dices tú, va a haber un cono truncado encima de otro, o van a haber edificios que están torcidos, o edificios que están chuecos, o edificios que tú dices, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo se come, no? Como decimos aquí en México. Pues el nuevo edificio que todavía no inaugura, no sé por qué todavía no está inaugurado, si prácticamente yo lo veo ya está casi terminado. ¿Cuál? El que está en Periférico y, bueno, viendo a la fuente de petróleos. Es una pirámide, pues invertida. Realmente se ve como una pirámide invertida. ¿no? Así triángulo es. Piramidal totalmente invertido, pero pues a ver, se supone que ya debería haber estado desde el bicentenario, supuestamente iba a quedar y se suspendió la construcción y todo lo demás, pero ya tiene meses que se ve totalmente terminado. Yo fíjate que agregaría también, y te acuerdas que hemos platicado, por ejemplo, de la certificación LEED. La certificación LEED es una implementación, es una innovación también que se está haciendo, porque sí, ahora claro, también a la hora de construir tú los edificios tienes que tomar otras consideraciones que van a beneficiar, y no nada más en la construcción por sí sola, sino también en quién va a utilizar ese edificio. Cierto. O sea, pues la gente está demandando una mejor calidad de aire, una mejor calidad de agua, una mejor calidad de edificio, una mayor calidad de sistematización, etcétera, ¿no? Sí, fíjate, ahorita hablando de esto, como llamas, de certificación LEED, estuve pasando por Avenida Chapultepec, saliendo de la calle Sonora para entrar hacia Reforma, y se ve obviamente el edificio de Bancomer, el nuevo edificio que todavía no inauguran, que tiene una certificación LEED supuestamente completa, pero en la construcción que tienen al lado, antes de bueno, vamos a hablar de la continuación de Sonora, se ven unos enormes conos invertidos, como si fueran embudos, para captar toda el agua de la lluvia y poder reutilizarla. Y de lo cual me gustaría también platicar ahorita después del corte comercial. Perfecto. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el LEED Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri. En el LEED Espacios. LEED Espacios. Pues muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves. De 10 a 11 de la noche estamos con el arquitecto Hatzabetay Palachi platicando sobre innovaciones arquitectónicas. Y pues algo que a mí también me dejó muy sorprendido fue la Expo del 67 en Montreal, donde se hizo esa enorme geodésica, una geodésica de casi 40 metros de diámetro, 40 o 60 metros de diámetro, no recuerdo exactamente, que fue impresionante, impresionante al mundo entero. Recuerdo que mi padre en aquel entonces fue precisamente, nada más por él siendo médico, le atrajo mucho la idea de ver esa geodésica que se hizo famosa, invitó a mi mamá y le dijo, nos vamos para allá. Y fueron, y siempre desde ahí platicaba de muchas cosas, innovaciones y cosas así, sí, que fue algo impresionante, porque no se había visto algo así. Impresionante. Sí, venimos hablando de una arquitectura pues muy racional, una arquitectura muy simplista de alguna manera, donde pues bueno, tienes edificios sencillos, cuadrados, rectangulares, pero nunca redondos, y de pronto te encuentras con una estructura espacial que de alguna manera esa espacialidad o esa monumentalidad o esa forma que tiene esa construcción, pues se vuelve muy atractiva a los ojos, ¿no? Después ya la desechamos, la vemos como normal, ¿no? Como todo, pero en su momento, pues, y yo creo que hoy en día sigue siendo también algo de admirarse, ¿no? Claro, y pues yo siento que mucho de esto es, en ocasiones nos salimos con estas nuevas innovaciones sobre el equilibrio que da la zona, por así decirlo, ¿no? Donde vemos puros edificios, como dices, rectangulares, X, meter un edificio torcido o algo, como que desequilibramos. Pero para mí eso es lo mejor que puede haber pasado, porque es el contraste. Claro. Le estás dando el punto rojo a un fondo amarillo o viceversa. Y damos el contraste de la zona, y eso es lo que hace llamar la atención. Y pues también algo que se me hace, no nada más dentro de las innovaciones en las formas o algo así, también lo que empezamos a platicar sobre los materiales de construcción. Hace cuántos años, por ejemplo, se sacó lo que viene siendo la tabla roca y nadie la conocía. Claro. ¿Ok? ¿Qué tenemos con la tabla roca? Aproximadamente 30 años. A alguien se le ocurrió entre dos láminas de cartón montar yeso y pues fijarla y ponerla de esa manera. Y poco a poco fuimos innovando y ahora se hace de asbesto con cemento y todo. Ya resiste al exterior. Y pues todo eso sigue siendo una manera para innovar. Claro. Mira, Abraham, hay un concepto muy interesante, medio semiótico el asunto, pero hay que hacer que sucedan las cosas. ¿Y cómo haces que sucedan las cosas? Pensando. ¿Y cómo haces? ¿Cómo piensas? Pues con ideas. Entonces, no toda la gente se atreve y a veces hay que atreverse a hacer cambios, a hacer innovaciones, a hacer que las cosas sucedan, a hacer que las cosas se transformen. Pocos son los que toman esa rienda. Sí, evolucionamos. Exactamente. Eso es lo que para mí podemos decir sobre sobre este tipo de tema, ¿no? La evolución. Estamos evolucionando. O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido que iba a haber un Facebook, por ejemplo? O sea, ¿tú te imaginabas hace unos años de un Facebook? O sea, ni siquiera te imaginabas que o sea, ¿cómo se come, no? Volvemos a lo mismo. Mis primeras computadoras, te digo, me acuerdo la primera que compré en el 77 más o menos. Era un monstruo, de verdad era un monstruo, que ahorita, por así decirlo, ¿no? La calculadora de mis hijos hace más que esa. Me acuerdo que ni siquiera teníamos disquetes, el disquete blando de 5 1/4, había que ponerle una grabadora y ponerle cinta, la cinta normal, un cassette normal para que grabara, para que recuperara toda la información o mandara la información ahí mismo. Y eso era. O las famosas tarjetas todavía, ¿no? Para reprogramar los lenguajes, lo que era Pascal, COBOL, BASIC. Entonces, lo que ha habido ahí tocando ese tema, el tema de la tecnología, pues obviamente ha habido un avance, ha habido una transformación de lo que ya existía. Se ha ido puliendo, se ha ido suavizando de alguna manera. Pensando en la arquitectura, también adosando toda esta cuestión tecnológica, pues también le ha dado un avance muy, muy importante. O sea, ha hecho que se transforme la arquitectura de una manera muy importante. Ahora, creo que es importante también mencionar que tampoco la arquitectura debería dejar de ser funcional. O sea, una cosa es que la forma tome el principio, el liderazgo, pero también la función se vuelve muy importante. Porque podrá ser un edificio, como hablamos, torcido, por decir como un ejemplo, pero pues si no funciona para las necesidades de sus usuarios, pues entonces el edificio no es un edificio adecuado, ¿no? O si es un edificio que se muere rápidamente o se envejece rápidamente, pues tampoco. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y recuerdo, por ejemplo, muy bien aquí en la universidad, donde hice yo un proyecto para mi clase precisamente de proyectos, donde hice círculos desfasados sobrepuestos para un edificio de, creo que eran 12 o 15 niveles, y los fui girando, y me dijo un arquitecto, me dice, ¿qué mamarrachada es esta? ¿De cuál fumaste? Le dije, no es que haya yo fumado o algo, o sea, es una idea diferente, es una innovación que puede funcionar. ¿Por qué no puede funcionar? Me dijo, ¿desde cuándo crees que a lo mejor un edificio que pueda simular como un tornillo desfasado, o sea, de un lado para otro y todo lo demás, ¿por qué no? Y me reprobó. Se reprobó porque no tenía la conciencia, ni la creatividad, ni esa educación de poder entender que las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser diferentes. Fíjate que es algo también muy interesante, y yo lo discuto mucho con mis alumnos siempre, es que tú no puedes tampoco mentir con la arquitectura. La arquitectura también es una respuesta de la estructura. Entonces, sí se vale hacer esos cambios morfológicos, por así llamarlo, pero también tienen que estar respaldados con una estructura que sea real, que no la mienta. Porque si tú vas a poner una estructura de un tipo y le pones una fachada de otro tipo, o sea, me refiero, la piel va a ser una mentira de lo que es realmente el edificio, pues entonces estás mintiendo arquitectónicamente, ¿no? Quizás en el momento se ve muy aparatoso, pero realmente estás mintiendo. O sea, tiene que ser un resultado. Entonces ahí es donde entra realmente la creatividad, donde tú piensas cómo funciona una estructura y cómo funciona la arquitectura por sí sola, ¿sí? Juntas, o sea, no se pueden desprender, porque si las desprendes o miente una de la otra, pues entonces no estás haciendo arquitectura. Entonces la innovación, pues no es innovación real, no es una innovación pura, ¿no? Estás mintiendo. Sí, claro. En eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una mancuerna, ¿okay? Una sinergia entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Así es. Podemos hacer la innovación, eso no hay duda. Pero sí tiene que haber esa sinergia de lo que tienes adentro y tienes afuera, porque si no, pues realmente no concuerdan las cosas. Y otro término muy importante, Abraham, también, y no sé si esté de acuerdo en su público, pero vale la pena comentarlo, es también qué tan sustentable es ese cambio. Porque si vas a hacer cambios, yo siempre hablo del famoso muro verde, ¿no? O de las azoteas verdes. Eso sustentablemente no es la mejor decisión, porque son ideas muy caras, ideas que necesitan de mucho mantenimiento. Entonces, cuando hay ideas de innovación, pero realmente no se sustentan en necesidades económicas, en necesidades físicas o espaciales de los usuarios otra vez, pues es un problema. Estamos mintiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí. Sí se va la innovación y creo que todos estamos fascinados con lo que se está haciendo en el mundo con los edificios. Creo que cada edificio nuevo que se va haciendo es una innovación y es algo que nos va sorprendiendo a todos, ¿no? Pues ahorita que se está remodelando Masarico, se está terminando, supuestamente ya está terminada, aunque todavía le falta mucho para terminarse, le están pidiendo a la gente que renueve sus fachadas, que arregle sus textos. Por ahí veo una construcción donde hay una enorme pared blanca, porque es todo lo que se ve, que está muy cerca de la gasolinera de Molière, okay, ya, o dos, tres calles, donde les piden toda esa remodelación, quiten esa pared o se ponga algo. Vinieron a consultarme y les dije, ¿por qué no hacemos un muro verde? Y después me dijeron, suena fantástico, pero ¿quién paga todo ese costo? Nosotros tenemos casi, me dijo, o sea, me quedé impresionado, son 8,000 metros cuadrados de fachada entre lo que viene siendo, porque tienen la construcción es de calle a calle y todavía se meten hacia adentro. Dice, son más de 8,000 metros cuadrados de fachada. ¿Cuánto me va a costar invertir en 2,000 a 3,000 pesos por metro cuadrado de un muro verde y luego el mantenimiento? Yo creo que pensar en innovación no nada más es hacer, perdón la palabra, locuras. Las locuras se valen, pero tienen que estar sustentadas dentro de ciertos parámetros. Pueden ser parámetros económicos, parámetros tecnológicos, parámetros culturales, o sea, cuando te soportas, entonces no se te va a caer, sino al poco tiempo se va a envejecer o se va a caer y no va a haber quien soporte, por ejemplo, un mantenimiento de un muro verde, ¿no? Claro, sí, son, como dijimos, o sea, muchos millones de pesos nada más hacerlo y el mantenimiento, claro. El agua que se necesita. La idea es buena, nadie demerita la idea, ¿no? Pero hay que saber cómo nada más. Claro, y fue lo mismo que dije, se ponen recolectores de agua en la azotea, con eso se van regando, se va haciendo. No, me la rechazaron al 100%. Sí. Dijeron casi 3 millones de pesos de pura inversión. O sea, casi 30 millones de pesos de pura inversión es mucho. Mira, ahorita que tocaste un tema me pareció sensacional. O sea, el tema de que se remodeló todo Presidente Masaryk. Y la idea de poder remozar o remodelar las fachadas de los edificios, yo creo que es muy bueno. Yo creo que hay una falta de cultura y hay una falta de urbanismo donde podamos entender que los edificios se tienen que ver bien, tienen que tener presencia, tienen que envejecer con honor. No sé si está claro, ¿no? Sí. Entonces hay veces que hay edificios de mucha calidad que pues obviamente están ahí abandonados y sabemos perfectamente que son otras las razones, ¿no? Razones económicas muchas veces, políticas, etcétera. Pero yo creo que ahí se le debería de apostar, y no nada más a Masaryk, yo creo que le deberíamos apostar a toda la Ciudad de México. Y eso sería, claro, una manera de innovar también. Claro, y eso es lo que están diciendo. Ahorita, por ejemplo, Masaryk, lo que estábamos comentando, por lo menos de Molière hacia Arquímedes, el gobierno implementó para que todos los edificios y todas esas obras remodelaran sus fachadas, les está dando créditos impresionantes y muchas cosas. Y sí he visto edificios, como tú dices, que ya tienen 50, 60, 70 años con fachadas totalmente innovadoras. Claro. Y no tienes que hacer, mira, no quisiera tocar el tema, pero yo vale la pena abrirlo. Yo recuerdo una vez en Insurgentes, fue el primer edificio que agarraron, un edificio viejo de 2-3 niveles, y lo hicieron comercialmente y le pusieron una fachada de cristal. Ese edificio, te lo puedo decir porque yo pasaba muy seguido por ahí, al poco tiempo se vino para abajo, o sea, se vino para abajo en el sentido de que se envejeció rapidísimo, no funcionó. Entonces, cuando tú haces una innovación, tiene que estar soportada con un sistema que va a durar, que va a tener un rendimiento, pues, por lo menos de unos 20 o 30 años y no de un año. O sea, los famosos edificios que luego les ponen madera en las fachadas y no están decididas con el material idóneo, pues los edificios se ven horribles al poco tiempo, ¿no? No, sí, pasan, claro, ni un año y se ven muy feos. Entonces, si no le dan el mantenimiento correcto, eso es un problema. Eso es innovación, agarrar y ponerle madera en la fachada, sí, se ve muy bonito ponerle cristal, pero no nada más es le pongo el material porque está de moda o porque yo vengo y quiero cambiar todos los patrones de lo que ya existe. Es, ok, ¿va a funcionar? Eso es lo que habría que preguntarse. Es lo mismo, por ejemplo, lo que estábamos platicando, innovación. Hace 30 años... todas las fachadas, empezó el arquitecto Díaz Infante con el edificio del Citibank en Reforma, una fachada de cristal completo, todo tipo de espejo, sí. Okay. Lo recuerdo muy bien, y todo mundo, todos los arquitectos que empezábamos y todos los que ya habían empezado 20 o 30 años atrás, todos querían hacer fachadas cajas integrales de cristal. Así es. De lo que fuera, pero era puro cristal. Todo mundo metíamos cristal en todos los proyectos que hacíamos y fachadas completas. Y a lo que nunca nos dimos cuenta fue pues que había que meter sistemas de aire lavado. Bueno, yo personalmente en la constructora donde estaba trabajando, un día le comenté al ingeniero y le dije, es que si vamos a hacer una fachada así donde no tenga ventanas, tenemos que meter aire acondicionado. Mínimo aire lavado, ok, una ventilación que esté circulando el aire, si no la gente se va a ahogar ahí. Me decía, estás loco. Cuando lo comenté con el propietario, me dijo, claro, vamos a hacerlo, porque si no, yo rento ahí y a los 2 años o 1 año me van a dejar las oficinas, si no hay, claro, circulación de aire. Y entonces estábamos innovando, pero hay que ver lo que hay detrás. Exactamente. Detrás para que funcione correctamente. Sí, o sea, la innovación es válida y creo que se debe de hacer. O sea, no, eso ni siquiera está en tela de juicio, ¿no? Aquí lo que está en tela de juicio es el cómo lo hacemos, el cómo nada más copiamos. O sea, agarramos y vemos un edificio que ya lo hicieron y lo queremos hacer idéntico otra vez, ¿no? No, eso no se vale. Creo que ahí es donde, vuelvo con la palabra, estamos mintiendo en la arquitectura. Estamos mintiendo en el urbanismo, estamos mintiendo en la ingeniería civil. Aquí lo importante es que si nosotros vamos a hacer una innovación, pues que sea una innovación que esté soportada tanto económicamente, legalmente, estructuralmente, sustentablemente, medioambientalmente, etcétera. No sé si está claro este punto, ¿no? Sí, claro, porque si no sustentamos toda esa obra y le damos la función correcta y que funcione correctamente, pues realmente, como dices, ¿no? Se va a caer esa obra en, no porque se caiga físicamente, sí, sino se va a caer, se va a dejar de, se va a derrumbar, esa es la palabra, ¿no? Se va a hacer vieja en un año. Exactamente. Y no va a funcionar. No va a tener la funcionalidad, así es, correcta como debe de ser. Sí. Mira, te estoy diciendo, esta obra yo la vi en una revista de arquitectura. Y al poco tiempo ya, es más, hasta la quitaron, la demolieron. O sea, no es posible. Entonces, ¿qué falló ahí? Sería la pregunta, ¿no? Claro. No vamos a mencionar quién lo hizo porque creo que no es lo adecuado, porque es una obra que no funcionó. Pero habría que preguntarnos, o sea, ¿qué pasó ahí, no? Pues sí, así es. Pues bien, agradezco aquí a David Magallón, siempre en la producción, mi gran amigo, que nuevamente me manda aquí a un corte comercial. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lick Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios y vamos a empezar en nuestra sección Siglo XX. Y hablando de Siglo XX y hablando de la innovación, como lo que hemos estado platicando en momentos anteriores, pues vamos a hablar de un arquitecto que trajo una gran innovación en la arquitectura mexicana, algo que pues revolucionó México por todas estas innovaciones, ganó muchos premios, el premio Pritzker en 1980, y fue uno de los arquitectos más influyentes de la modernidad, de la innovación en México. Su obra fue muy notoria en muchos arquitectos actuales, y no solo en los aspectos visuales, también conceptuales. Sus edificaciones, pues frecuentemente son visitadas por varios estudiantes, por gente que le gusta la arquitectura, y ha traído gente de toda la orbe a ver algunas de sus obras aquí a México y también en algunos otros países donde eventualmente hizo algunos otros proyectos. Estamos hablando del arquitecto Luis Barragán. Así es, su nombre real, Luis Ramiro Barragán Morfín, nacido en Guadalajara, Jalisco, un 9 de marzo de 1902, y realmente tuvimos su gran pérdida en noviembre de 1988. Así es, realmente, pues decimos 86 años bien vividos, aunque muchos dicen que vivió poco. Vivió poco para todo lo que hizo en México. Él nació de una familia hacendada, fue hijo de Juan José Barragán, quien tenía grandes empresas en su tiempo. Así que pues realmente podemos hablar de una persona que económicamente nunca tuvo ningún problema, como muchos otros arquitectos de los cuales hemos platicado que han salido de la nada, ¿no? Exactamente. Y pues en realidad él, bueno, se hizo arquitecto, estudió aquí, y quien no conoce muchos de sus proyectos, como lo que viene siendo, bueno, la famosa Casa Barragán, de la cual él vivió en esa casa hasta el día de su muerte, y que ahora es un museo. Pero algo que muchos ven a diario y que pocos saben que a lo mejor él lo hizo fueron las torres de satélite. Cierto. Monumental, ¿no? Monumental. Ok, yo recuerdo al arquitecto Pani que hizo todo el trazo de satélite, y era precisamente una ciudad satélite fuera del Distrito Federal. ¿Y cómo se reconocía? Pues por medio de esas torres. ¿Y qué son esas torres? ¿Tú sabes lo que son las torres de satélite? Almacenamiento de agua. Son concreto completamente, son totalmente huecas, y son el almacenamiento de agua que se bombea diariamente a todo lo que viene siendo ciudad satélite, que ahora ya es muy, muy, ¿qué podemos decir? No alcanza. Sí, así okay. Es. Pero pues eso es. Las torres de satélite son los tanques de agua de satélite. Fíjate que quería mencionar que algo muy interesante dentro de la vida o la historia del arquitecto Barragán es que él vivió en Mazamitla. Normalmente estaba muy en contacto con el medio ambiente de ese lugar, con las haciendas, Y él también viajó muchísimo, viajó a Granada, viajó a España, viajó a toda esta parte de Europa, donde logró aprender de la arquitectura. ¿Sí? Bajo la arquitectura mediterránea, México. Exactamente. Entonces, el uso de la luz, el uso del agua, que se utilizaba mucho por la arquitectura árabe, especialmente morisca, pues él la retomó, y los muros gruesos, por ejemplo, de las haciendas. Entonces, con eso él generó su nueva arquitectura. Y eso, pues, es algo muy interesante, ¿no? Porque realmente se inspiró mucho en la arquitectura funcionalista, y podríamos decir que él se dedicó mucho a toda la cuestión habitacional y toda lo que es la arquitectura racionalista. Le tocó toda esa época, ¿no? Algo que a mí, precisamente tocando el tema de la innovación, él cuando empezaba, terminando, vamos a hablar, su carrera, sus estudios, por ahí de finales de los 20s, en realidad él empezó a usar mucha madera, y era su manera de darle un giro y un cambio a México, porque normalmente no se usaba la madera, tanto la madera en todas las puertas principales. Fue innovador. Sí, exactamente. Meter barandales de madera a las fachadas, las ventanas de madera, puertas de madera, cuando todo se hacía de hierro, todo lo hacían los herreros. Así es. Entonces innovó ahí, y poco a poco fue cambiando todo esto hasta que empezó a usar otro tipo de materiales, por ejemplo, la famosa Casa Barragán, ¿no? Construida a finales o a mediados de los 50s, ¿okay? Donde para el proyecto que fue, es una casa que decía la gente, esto es una locura, era la era de los supersónicos para México. Claro. Sí, es muy, muy, muy interesante, fíjate, porque hizo muchas obras. Todos los años lo buscaron por su creatividad también, ¿no? Por su innovación de la arquitectura. Entonces, hablar de Legorreta, pues es hablar de un alto mando en la arquitectura, ¿no? Su influencia, por ejemplo, que tuvo con Juan Gorman, con Matías Gerritz. Por cierto, no sé si siga una exposición de Matías Gerritz ahí en el centro Banamex, que está en Madero. Recomiendo muchísimo ir a verlo. O sea, aparecen ahí justo las torres de satélite. Y es una obra magnífica, ¿no? Es un hito urbano que seguimos teniendo, que sigue teniendo una connotación muy importante a pesar de los años que han pasado, ¿no? Claro. Claro, claro, todo esto sí ha sido pues bastante bien. Y una situación de innovación que no se conocía en México. Antes una persona pues construía una casita, construía su edificio, construía lo que fuera, normalmente lo construían para vivir. Obviamente existían los edificios para renta y todo eso. Pero nunca nadie había tenido la idea de construir conjuntos habitacionales de casas para rentar, y ahí otra vez innovó. Por ahí de los 30s, mediados de los 30s, empezaron a aparecer los conjuntos habitacionales de casas en renta. Claro. Mira, se habla mucho de que él no quiso depender mucho económicamente de clientes, entonces él se volvió un poquito promotor también de su trabajo. Y al volverse promotor, pues eso le permitió tener un crecimiento también y un desarrollo muy importante, pues a hacer lo que él le gustaba realmente, ¿no? Y no hacer lo que el cliente le pedía. Claro. Que ahí hay una diferencia muy importante, ¿no? Innovó haciendo los dúplex. Innovó haciendo, bueno, él no lo construyó tal, pero fue el primero en tener la idea. El primer edificio en condominio que se construyó en México, que está actualmente existe, digo, ya se ve muy viejo, pero está sobre Insurgentes, en la esquina que hace Insurgentes y Medellín, una esquina donde a la calle siguiente está esta famosa tienda, departamental, ¿no? Pero fue el primer edificio en condominio, y él fue el que tuvo la idea de hacer edificios en condominio. Ese edificio fue de oficinas, pero hacer oficinas en condominio y no precisamente departamentos. De ahí salió también la idea de construir los edificios y que se empiecen a vender en partes, porque antes era, pues existía, si yo quiero hacer mi edificio o no tengo para comprarlo o para construir un edificio completo, pues ¿qué hago? Claro, lo subdivido también. Entonces existía lo que se llamaba en no condominio, sino en, se me fue la palabra, donde todos firmaban la escritura. Y si uno quería vender, pues tenía que pedirle a todos que todos llegaran a firmar la escritura, ¿ok? Porque así era como funcionaba en aquel entonces, ¿no? Claro. Se habla también, ¿sabes qué? De que urbanizó toda la zona del Pedregal San Ángel, más o menos por ahí del año de 1945, con el arquitecto Max Ludwig Zeto. Entonces, se ve que él tuvo una injerencia muy importante dentro de lo que es urbanismo y dentro de lo que es arquitectura, ¿no? Y lo que tendríamos que aprender, yo creo, del arquitecto Luis Barragán es justo esto que hablamos hace ratito, ¿no? ¿Qué tan puro eres en lo que haces? ¿Cómo utilizas la estructura? ¿Cómo utilizas la misma arquitectura? ¿Cómo utilizas los materiales? Entonces, eso es lo que hace que haya un cambio. El uso, por ejemplo, muy racional del color, ¿no? O sea, utilizando realmente lo que en términos coloquiales le gusta a la gente del pueblo, pues es el color, ¿no? El color rosa, el color anaranjado, el color amarillo, colores muy fuertes. La casa Barragán, así es, ¿no? Exacto. Todos esos colores, todos esos muros que aparentemente se ven de concreto, aunque son de tabique con aplanados en colores diferentes y ese tipo de cosas. Una casa que la UNESCO reconoció desde el 80, y precisamente cuando él murió en el 88, en el 89, la UNESCO tomó esa casa como patrimonio internacional. Claro. Pues él, creo que el Hotel Camino Real, ¿no?, que tenemos en México. Fue en conjunto con Legorreta. Pero él estuvo también dentro de ese proyecto. Sí. No recuerdo. Sí, hasta donde yo sé, parte de eso, pero Legorreta fue el que prácticamente lo hizo completo. Donde sí estuvo muy de la mano fue con Pani, con el arquitecto Pani, quien fue, por ejemplo, el que dijimos, hizo todo el urbanismo de Ciudad Satélite, y él iba mucho de la mano con el arquitecto Pani para hacer urbanismo, o sea, para integrar todas sus construcciones al urbanismo de la zona. Sí, no, es impresionante, y fíjate que el otro día estaba leyendo algo muy interesante, o sea, tenía una relación con la gente más prominente en las artes de México, ¿no? Como ya dijimos, el arquitecto Matías Gerritz, Ignacio Díaz Morales, Efraín González Luna, Miguel Covarrubias, era amigo de Frida Kahlo, Dolores del Río, María Félix, o sea, realmente Clemente Orozco, Diego Rivera. Sí. Sí. Y como tú dijiste, al final, pues casi estuvo también en sociedad con Ricardo Legorreta, que fue uno de sus socios, ¿no? Claro. Y pues para los que no conocen la casa Barragán, está ahí en Tacubaya. Yo les recomiendo que vayan a verla, que vayan a conocerla. Pues está en la colonia Daniel Garza, en la calle de Francisco Ramírez. General Francisco Ramírez, número 12, eran dos predios. Yo les recomiendo, ahorita es prácticamente como un museo, vayan a verla, les va a sorprender este tipo de arquitectura, que pues como bien lo dijimos, es una innovación para sus tiempos, haberla construido desde aquel entonces y que hasta la fecha llama mucho la atención. Claro. Algo totalmente sorprendente por sus colores, por sus formas, por sus, ¿qué podemos decir? La misma estructura, cómo está sostenida la misma casa, pues es algo totalmente, pues tiene también su propio taller ahí adentro. Sí los va a sorprender porque van a ver algo diferente, algo que a lo mejor podemos ver, pero no damos una idea a veces de lo que estamos viendo, ¿no? Hay que verlo para poder formarnos ideas. Así es. Tú lo puedes llevar a tus alumnos o organizar por ahí. Vamos a organizar una visita, sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros vemos un poquito más toda la cuestión que tiene que ver con el acero, pero no está mal. O sea, de todos modos, pues vamos a entender lo que es la arquitectura, ¿no? entender pues, los espacios. Esta casa, a lo mejor, como decimos, no se construyó con vigas o con soportes de acero, pero sus claros que tiene son bastante amplios o bastante largos para no haberse utilizado vigas de acero. Okay. Su sistema constructivo también fue innovador en aquel momento. Pues vamos a hacer, y el que se quiera unir con muchísimo gusto, vamos a programar esta visita, porque creo que valdría la pena pues aprender un poquito también del arquitecto, ¿no? Claro, y siempre hay que darle, pues siendo mexicanos, yo siempre digo que por qué no hay que darle honor a quien honor merece, y si somos mexicanos, pues habiendo tantos arquitectos reconocidos internacionalmente, ¿por qué a veces tenemos que ir a buscar arquitectura de otros países para poderla traer a México? Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, también me sugirieron que prontamente hable de Vicente Mendiola, el arquitecto Vicente Mendiola, quien no nomás fue uno de los mejores o más grandes arquitectos que también ha tenido México, que construyó la Fuente de Petróleos, sino fue escultor, fue pintor, muy reconocido, así como Juan O'Gorman, que fue un arquitecto exactamente mexicano también, un súper arquitecto, que fue reconocido por sus pinturas alrededor del mundo, no precisamente por su arquitectura, y claro, sorprendieron sus proyectos cuando la gente empezó a saber que era arquitecto. Así es. Sí, entonces, yo creo que tenemos muchos artistas, gente, pues yo le podría llamar genio también, ¿no? Que ha hecho mucho por el país, ha hecho mucho por la Ciudad de México, ¿no? Que es pues una de las ciudades más bellas que existen en el mundo, ¿no? Claro. Pero tampoco nos vamos a confiar. Tenemos que mejorarlo. O sea, creo que innovar. Pues sí. Acabas de dar la palabra exactamente. Tenemos que innovar. Hay que innovar. Hay que dejar. Yo siento que hay que dejar puesto en la ciudad lo que está bueno, lo que tiene calidad. Y lo demás, pues hay que innovarlo. O sea, hay que generar nuevas ideas. Claro. Hay que ser propositivos. Si alguien tiene por ahí alguna idea nueva, pues bueno, nos las puede hacer saber y vemos que cómo lo... Lo traemos aquí a la cabina para que nos platique, ¿no? Para que nos diga, exactamente. Así como tuvimos aquí a estos dos jóvenes que innovaron haciendo y ganando el proyecto, ¿no? En México, de la Canacero. De Canacero el año pasado, exactamente. ¿Fue algo realmente innovador? Sí, básicamente nos dijeron que el premio se había ganado, o el concurso se había ganado por la innovación que se había hecho, ¿no? Y no estamos diciendo que fueron los únicos que manejan ese material, porque ya se había manejado en el mundo. Pero la propuesta que se estaba haciendo de vivienda era muy innovador. Entonces, pues... Pues te voy a invitar también, ayudó, prontamente, ¿no?, para que vengas aquí a platicar. Por fin, ahora sí, pude hablar con este famoso arquitecto que hizo el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, que va a estar en Texcoco. Sí. Todo el proyecto, un arquitecto londinense, ¿ok? Que en realidad va a estar aquí con nosotros muy pronto. Y pues realmente se los voy a dejar en suspenso porque se nos ha acabado el tiempo. Okay. Así que yo te aviso cuándo va a ser. Perfecto. Y pronto vas a estar aquí con nosotros. Está padrísima la idea. Okay. Me encanta la idea. Pues nos vemos la próxima semana, amigos. Gracias por escucharnos. Esto fue Elite Espacios. El arquitecto Abraham Masri, como siempre, los saluda y me despido. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.